Si yo digo José Vargas y Vargas para más seña, puede ser que alguien no entienda ni de la misa a la media. Hay que hablar de José el Mono, del Mono sin más prebenda, y Jerez de un solo golpe se toca una herida abierta. Porque este cantaor y bailaor de bandera fue el rey del ritmo calé de Jerez de la Frontera. Tenía un compás tan hondo que agradecían las piedras el golpe de sus tacones cuando un patio era una fiesta. En él, la gracia y el arte, el anís y la canela, levantaban una torre de sal morena y flamenca. Alegre en las bulerías, sorprendente en la saeta, sangrante en los cardenales del martinete y la debla. Todo su cuerpo gitano como olivo que verdea, fue un prodigio cantaor de los tiempos del planeta. El cochecito lerén del que se acuerdan las viejas se convertía en su voz en una lluvia de almendras. ¡Qué majestad en lo gracioso! ¡Qué gracioso en las playeras! ¡Qué seguro en lo difícil! ¡Qué cercano en las estrellas! El Mono se convertía, entre palmas y falsetas, en un quincón de armonías bailando en la calle nueva. Y como la muerte siente apego a las cosas bellas, el arte de José Vargas un día se lo echó a cuestas. Y en los tablaos celestes, entre las nubes traviesas, está el Mono convertido en una hermosa leyenda.